presidentes Uribe y Correa son los presidentes latinoamericanos más aprobados, según un sondeo hecho por la consultora Mitofsky, que se ha divulgado en México el día de ayer. Colombia con Álvaro Uribe y luego Ecuador con Rafael Correa son los países en donde los presidentes tienen mayor aprobación. Uribe aparece con 84% de aprobación y Correa con 62% de aprobación. Con 61, a un pasito de Correa, figura Felipe Calderón, el presidente de México. Y luego están el salvadoreño Antonio Saca con 59, el boliviano Evo Morales con 56, el brasileño Lula da Silva con 55, el panameño Martín Torrijos con 51, el venezolano Hugo Chávez con 51 y el costarricense Óscar Arias con 50. En la lista de los desaprobados, o sea, los que tienen menos de 50, están Cristina Kirchner con 47, el dominicano Leonel Fernández con 46, la chilena Michelle Bachelet con 46, el uruguayo Tabaré Vázquez con 45, el hondureño Manuel Zelaya con 38, y el peruano Alan García con 28, que solo le gana el doctor Alan García al nicaragüense Daniel Ortega, que tiene 21%. O sea, el doctor García está penúltimo en la tabla de preferencias, en la tabla de preferencias de los presidentes latinoamericanos. Y bueno, ahora estamos en contacto con alguien que tiene que ver con la tabla, pero la tabla de equipos de fútbol, porque estamos con Silvia Reyes Juárez, la árbitra de la FIFA, que sufriera una agresión verbal hace unos días y que luego, según algunos cronistas deportivos, desapareciera de la escena. Al parecer no quiere ir susceptibilidades o para no fomentar discordias o no sé por qué. Doña Silvia Reyes, muy buenos días. ¿Por qué no la ponen? ¿Por qué no la programan? ¿Qué está pasando? Hemos tenido fatalmente una incomunicación con la señora Silvia Reyes, espero volver a comunicarme. Me ha sacado tarjeta roja de repente la señora Silvia Reyes, aunque no ha habido ninguna agresión. Mientras tanto, les leeré una nota que ha aparecido el día de ayer, muy, muy vergonzosa para cierta prensa norteamericana, porque dice que el gobierno de los Estados Unidos ha estado utilizando analistas militares bambas, falsos, para generar noticias favorables. O sea, están en el campo de batalla, son consultores, son analistas, y resulta que son falsos. Mejor dicho, no son independientes como los muestra la NBC o la CNN y sobre todo la Fox News. No son independientes, trabajan para el ejército norteamericano. Son agentes encubiertos. Y entonces, claro, cuando el reportero de la NBC o de la CNN o de la Fox les pregunta algo, siempre dicen algo a favor de la guerra y a favor del éxito supuesto de las tropas norteamericanas, etcétera. Por si acaso, la denuncia la ha hecho el New York Times, ¿ah? Que ha examinado 8.000 páginas de mensajes de correo electrónico, transcripciones y grabaciones que describen años de informaciones privadas, viajes a Irak y una operación de argumentaciones, se llama así, del Pentágono, ¿no? Un argumentario del Pentágono para favorecer el clima de aprobación en torno a la invasión de Irak.